decimos porque hoy el CAA tiene un descuento exclusivo, hoy, y el sábado feriado también va a tener un descuento exclusivo. Aprovecho para recordarles que más allá del feriado, nosotros en el concesionario, este sábado vamos a estar abiertos de 9:30 de la mañana a 12 del mediodía. O sea, un par de horitas ahí como para que la gente que aprovechó el día para descansar, que no trabaja y quiere hacer la consulta, la pueda hacer telefónicamente o presencial allá en el concesionario de Espora, y ruta 226. Ahí está. Muy bien. El concesionario que es muy grande, ese concesionario. Es muy grande, es muy lindo. Está hace 3 años que ya tiene las normativas de por Estados Unidos, así que como nuestra madre empresa de allá de Henry Ford, bajó la línea y bueno, de Henry Ford, de ahí bajó la línea y bueno, todos los concesionarios oficiales de Argentina, a nivel estructural, son exactamente iguales, siguiendo la misma línea. Claro, bueno, por eso uno pasa por ahí y ve el logo de Ford y no le va a errar. Es un concesionario muy grande con el logo de Ford. Así que ahí los esperan con, bueno, este específico plan para oyentes de la radio. ¿Cómo tienen que hacer aquellos que estén interesados? Ahora nos vas a contar detalles de este plan que están promocionando. Bien, agenden este número, 2494, característica también. Sí. 574252. Muy bien, ahí estamos. Ahí directamente te llamamos y nos atendés vos. Ahí los atiendo tanto por WhatsApp, por mensaje, por línea telefónica directa, lo que sea. Estoy al habla enseguida, los atiendo. Si no puedo atenderles, les devuelvo la llamada enseguida. No hay ningún problema, que la gente me nombre, sea por WhatsApp, por mensaje, como sea, que me escuchó en la radio y va a tener un beneficio exclusivo para el día de hoy, para el día sábado. Ah, mira, el sábado que es 25 de mayo y ustedes trabajan igual, evidentemente. Claro, exactamente, trabajamos igual. Qué tú lo has dicho, trabajamos igual, porque como decimos siempre, salimos adelante trabajando. Bueno, hacemos todos los días, así que bueno, es verdad. De alguna manera. No queda otra, Marcos, no queda otra igual. No queda otra. Y aparte que cuida el trabajo también. Sí, no hay que hacerse el sota, con eso llegar tarde. No funciona. Hay que trabajar, se trabaja. Que te vas a andar negando, por ahí hay otro esperando por tu lugar, ¿no? Exactamente, varios. Igual para, nadie es imprescindible, pero... Sin lugar a dudas, pero sí es cierto que hay personas que se vuelven bastante necesarias en el trabajo. No todo el mundo. Eso también es verdad. Así que es verdad. También nos cuiden, por favor. Totalmente. Vamos a aunque es que nos digan cosas lindas. Que nos mientan. Claro. Que nos digan qué bien que trabajás. Entonces, está bueno. Exacto. Bueno, Marta, ¿qué más? Contanos alguna novedad más. Bien, a todos los que envían este teléfono van a tener el beneficio exclusivo de Ford Argentina para lo que es el plan del Ford K 5 puertas. Los primeros 6 meses de cuota, los primeros 6 meses al 50%. Es mucho descuento para los primeros 6 meses. Porque me dicen, no, porque la cuota del K, que después sube. Sí, la cuota sube porque es un plan de ahorro. Primer punto. Pero segundo punto importante, y el más importante para los días que vivimos hoy a nivel económico en el país, tenés de acá a fin de año las primeras 6 cuotas al 50%. Me viene bárbaro porque vos podés visitar el auto, podés salir sorteado. Y para cuando vos te haces del auto, ya una cosa es pagar una cuota sin el auto y una cosa es pagar una cuota con el auto, ya disfrutándolo. Entonces es una buena aliciente para la gente que también quiere cambiar su unidad usada. Quiere llegar a un cierto. Ahora en invierno, Marcos, el auto no te arranca, viste, el caño escape largo. Qué lindo un auto un nuevo. Un negro, que decís basta de esta cachanga. Exactamente. Cambiar el auto. Cambia el auto y sé feliz. Este es el momento. Y además, nombrando la radio, van a ingresar al plan. De la cuota que paguen de ingreso, o sea, que ya está con el 50%, en cuota 3... recuperan la cuota de ingreso. No. O sea, le devolvemos en efectivo la cuota que pagaron para ingresar en la 1. Mirá vos. Un detalle importante. O sea, no es que pagan hoy, no pagan suscripción. Pagan la cuota 1 con descuento y que ya no la ven más. No. Pagan la cuota 2. En la 3 se las devuelvo en efectivo al concesionario. ¿Y en dónde van a hacer eso? ¿En ningún lado? ¿Solo ahí en Ford? En ningún lado, ¿no? Esto no existe, no existe. Pero que manden, Marcos, te escuchamos en la radio con los chicos, muy con bien. Las chicas, ahí tiene que estar relacionado directamente con ustedes. Muy bien, muy bien. Qué bien, me gusta, ¿eh? Solo para nuestros no oyentes. No se olviden de nombrarnos, por favor. No, si no... No, va a haber alguna cuestión, pero no van a tener la devolución de cuota 3. Así que bueno. Mira. La, y bueno, radio pero... ABC Hoy, porque por ahí hay uno que justo nos agarró de zapping, ¿viste? Y dice, ¿qué radio era? Sí, sí. ABC bien, Hoy bien. Radio, por favor, nombre, 98.1. Okay, exactamente, lo he dicho. Y bueno, y además van a tener el beneficio como concesionario oficial Ford por mandar el mensaje, tanto hoy jueves como el sábado, de flete 100% bonificado, honorarios de gestoría 100% bonificado. Es mucha plata la que la gente se ahorra con el flete y la gestora que hace el trámite, el tratamiento de la unidad 0 kilómetros. No es cualquier gasto más. Hoy para patentar un carro entre flete y gasto de gestoría tienen arriba de 20.000 pesos. Salvo que a ustedes les sobra 20.000 pesos, avísenme y vamos todos. Son 20 que te ahorran ya. Mira, bueno, es un numerón buenísimo. Buenísimo. Es un montón de descuentos, un montón de facilidades. Si no lo haces ahora, y yo te diría que no esperes tantas oportunidades así, porque no se da cada rato. No. Así que es el momento de averiguar por tu 0 kilómetro. A ver, repetime el número, Marcos, que lo voy a anotar porque no lo anoté hoy. Yo me olvido. ¿Cómo no? 2494-5742. 52 me envían un mensaje, vuelvo a repetir, no paga suscripción, cuota uno de lo que ingresen ahora, el 50% de descuento, la recuperan con la bonificación de Simón en cuota 3, los primeros 6 meses con el 50%, o sea, todo lo que queda de este año, y además flete 100% bonificado y honorario de gestoría 100% bonificados. Además, para cerrar, además, tienen opción de cambio de modelo, sea con el plan del CAP pueden emigrar a un CAP más completo o a otra de unidad 0 kilómetro de la marca Ford Argentina. Muy bien. Bueno, Marcos, me encantó. Impecable. Acá, ¿sabes que la gente nos está escribiendo al WhatsApp? Sí, nos están preguntando. Y nos dicen, quiero el descuento de Simone. Pero tienen que escribir a Marcos, no a nosotros. Exactamente. Chicos. Aunque me escriban a mí, van a acceder al descuento y yo los voy a estar contactando personalmente. Buenísimo. A ver, los que nos están escuchando es 574252. Eso mismo, quiero el descuento de Simone, mándenselo a Marcos. Al 2494-574252. Y ahí Marcos le va a explicar o van a concertar un horario para charlar. Exactamente, por supuesto. O por teléfono, como decidan ahí, ¿no? En casa. O que te inviten a tomar un mate y vos les contás. También. No hay ningún problema. Tenemos test drive también para los que no conocen el gas y lo quieren conocer en profundidad. Pactamos un día, los espero en el concesionario y le hacemos una prueba de manejo para que lo puedan disfrutar. Tenemos las versiones automáticas también, pueden elegir el modelo y no pagan el color y no pagan diferencia. El auto tiene 3 años de garantía, 100.000 kilómetros, lo que el cliente lo haga primero, o sea, mejor que esto no vamos a conseguir en ningún lado. Muy difícil, claro, todo eso. Además, es muy difícil la garantía de Ford también, ¿no? Claro, y de Simone, estamos hablando ya de Simone, primera Ford. Línea, claro, no necesitamos mucho más, digamos. Ya está. Qué exactamente. Pasa, está muy bien. Bueno, Marcos, me encantan estas promos que tiene la gente, especialmente nuestros oyentes aquí, los de la 89. El que nos llama es un caído del catre. Por Simone, la verdad que sí. Tienen que aprovechar ahora, dejen de tener esos autos, esas cachangas viejas, y acceder a un, sobre todo a este K5 Puertas que a mí me encanta, con esa super bonificación, 50%, y después, si llamás de parte de la radio, que te devuelven la cuota 3, la verdad que mejor imposible, si como bien decía Marcos. Eso, en invertir en un auto, es el combo. Es ahora. Sí, es muy bueno. Ahora. Bueno, Marcos, te agradecemos mucho y en breve más novedades, me imagino. Como seguramente la semana que viene o en 15 días vamos a estar con otra promoción para otra unidad. No sé si tan fuerte como la de este fin de semana, pero sí algo interesante vamos a tener. Exclusivamente para ustedes en la radio y para todos. Marcos, oíme, porque este sábado es 25 de mayo. Yo siempre que iba ahí a la Ford, a Simone, yo me convidaba en un cafecito. ¿Viste los chicos? Un cortadito, no sé qué. ¿La máquina esa expendedora también larga chocolate o no? Exactamente. Ahí iba a tomar chocolate. No podés creer que si hacía lo que iba a hacer notas por tomar chocolate gratis. No, podés no, pero creer. Ahora para el 25 de mayo aprovecho. Yo voy el sábado de la mañana. Claro, tienen chocolate. Chocolate mientras otros el test drive y después. Bueno, ustedes digan que está hecho especialmente para el 25 y quedan bien con los clientes. Eso le iba a proponer. Sí. ¿Qué pasó? El que baja este sábado va a tener bonificado el chocolate. Si no crees que digamos esto, lo decimos también. Qué mentiroso. Y el CD de los, ¿cómo se llamaban los estos muchachos? Los iracundos, ahí los está. Iracundos. Eso siempre tiene que estar. Bueno. Tienen que ir con la escarapela, ojo. Claro. Sin escarapela no hay chocolate. No, perfecto. Hagamos bien los deberes porque claro. Cuando íbamos al colegio, sí. Nos íbamos a la escarapela. Es verdad. Hagamos patria, che. Simone hace patria. Exactamente. Claro que sí. Muy bien. Exactamente. Marcos, bueno, nos encantó. Bueno, buen fin de semana, bueno. Y que trabajen mucho, porque ya que trabajan el sábado, ya que van a trabajar, que trabajen mucho, ¿no? Y sí. Bien, les agradezco mucho a ustedes. Les deseo un gran fin de semana. Y bueno, y lo esperamos a todos los oyentes que quieran comunicarse. Bienvenidos sean y nos vamos a informar con mayor precisión y mayores detalles de lo que estuvimos promocionando hoy en la radio. Así que les mando un beso grande a todos. Gracias, Marcos. Un beso a vos.